hacerlo banda. Y déjenle a bailar. Esto rock and roll, que esta banda va a tocar. Muévanse todos, vamos a caminar. Muévanse todos, vamos a caminar. Muévanse todos, vamos a caminar. Yo quisiera llevar una muchacha, pero su papá solo vino con mi facha. Muévanse todos, vamos a caminar. Muévanse todos, vamos a caminar. Muévanse todos, vamos a caminar. Soy un gato muy rebelde, me gusta mucho bailar. Y no me importa mi la gente, vamos a caminar. Vamos a caminar. Muévanse todos, vamos a caminar. Pero muévanse todos, vamos a caminar. Muévanse todos, vamos a cavilar. Muévanse todos, vamos a cavilar. Muévanse todos, vamos a cavilar. Soy un gato muy rebelde y me gusta mucho bailar. Y no me importa mi defensa, vamos a cavilar. Muévanse todos, vamos a cavilar. Muévanse todos, vamos a cavilar. Muévanse todos, vamos a caminar.